across the light, across the night, you can hear the captain's cry. Hands low, hands high, upon the pilot. Got to make a roll, got to make a fly. Buenas tardes, queridos oyentes, queridos amigos, una tarde más, un miércoles más, aquí en La Juventud de Mierda, en Radio Cuca 107.3 de la FM y también por internet en radiocuca.org. Y bueno, va a comenzar este programa Juventud de Mierda después de nuestro programa de Primavera Silenciosa. Y bueno, estamos probando un poco con los platos, mirando a ver si sonaban los dos más o menos, y ahí estamos. Tenemos colocado uno, pues, de George Harrison. Vamos a seguir escuchando un poco mientras colocamos más aquí el orden de los temas y tal. Bueno, y vamos a comenzar con The Real Kids y un tema que se titula, a ver si nos acopla un poco la voz, que se titula, ella está muy bien, ella está muy bien, vamos a ver. I'm Ella está muy bien, ella está muy bien. Y bueno, vamos a seguir colocando algún disco que otro atado al plato y vamos a colocar a esos Dead Kennedys, La Guerra Química. Después de esta guerra química, vamos a escuchar un poco de Fritanga con los Oblivians. Esto se podría titular Curso Acelerado hacia el Salvajismo Ilustrado. Es una grabación en directo de, bueno, ¿qué más da? Vamos a ponerla. Se titula El Blues de la Guerra de Vietnam. Yeah! boy. I might be so lonesome I could die. Bueno, bueno, vaya fritangada, ¿no? Vaya fritangada. De verdad que tenemos temas mucho más divertidos. Todo irá viniendo poco a poco. De momento vamos a poner un encargo de nuestro grandioso técnico que quiere escuchar un tema de Snoop, No Reason. Y va a poner, claro. Juventud de mierda. Todos los miércoles de 9 a 10 en Radio Cucaracha 107 que me escuchas punto 3 de la frecuencia moluda. ¡Moluda! Y ahora tiene Checho aquí un disco preparado. Los King Cannon Barbecue. ¿Qué hay de cena? Guays. Free. Hey, I'm a big nigga, not him.

bueno, y vamos a saludar al Capitán Beefeater, como dice aquí algún compañero y tal. Bueno, vamos a colocar New Electric Ride de Captain Beefeater, lo que se quiere decir Walkie-Tick. Capitán Beefeater, corazón de güey. Como lo vine, ¿eh? Electric ride, twisting and turning over on our side. Here we go round the curve, yeah, we're really going to swerve. Oh, I could barely hold my pride, I could barely hold my pride. Rapping so hard, I'm holding my side. By my side, with my baby right by my side, when a machine guitar starts to play it, we watching the shooting stars. We're under love's blue skies on a new electric ride. I could barely hold my pride with my baby right by my side. Loop de loop, ride and glide, swoop de swoop on a new electric ride. With my baby right by my side, I could barely hold my pride. From coast to coast, she loved me the most. Twisting and turning, side by side, my baby loves to hide on the new electric ride. Up and down, round and round, she loved me the most. Electric ride, up and down, round and round, she loves to hide on a new electric ride, on a new electric ride. Got my baby right by my side. Bien, era el capitán. Era el Capitán Beefeater, que ahora por lo visto se pasó a la pintura. No sé cómo le irá, creo que le va muy bien, que vende los discos, digo los discos, sí, los cuadros por un pico. Y ahora vamos a poner una canción de los Cranks, se titula La Mosca Humana. Un madrileño diría La Mosca. ¡Mosca! We'll be right back.

patrón del universo. Soy el mejor. Soy el mejor. Juego a la guerra de las galaxias al por mayor. Juventud de mierda. Y después de estos grandes humoristas, una canción así un poco ñoña de los Beach Boys o tal, pero a mí es que me encanta o tal. A fuego. Wendy. Wendy. Bueno, y vamos a seguir aquí en la juventud de mierda y vamos a pasar a la sección de dedicatorias. ¿Para quién será esta canción? Bueno, esta canción va dedicada para Cristina, de parte de Mariano. Sabemos que nos está escuchando, Cristina. Aquí te hemos colocado una buena canción. A ver si te gusta. Es de George Harrison y se titula No me hagas esperar demasiado. Harrison. Don't let me wait too long. I need Y bueno, aquí estamos con la Turmis en Juventud de Mierda, en radiocuca.org. Y oh, el 107.3 de la frecuencia modular, cae un poco, joder. Y vamos a colocar una canción muy correcta. Se titula Demasiado Borracho para Follar, de los Dead Kennedys. Correcto. To a party, and it's all night. I met 16 beers and decided it was a fight. Well, I'm chilling, you're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. It's too drunk to fuck. Too drunk, too fast. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. I like the sports, I love the gun. Shooting advertisements, I love the world of fun. Right in my room, wish you were dead. You fall like a baby in a razor head. I'm too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. Too drunk, too fuck. It's all I need right now, too drunk to fuck. A soltar aquí un tema de los Country Teasers, un grupo que no le gusta a mucha gente, pero a unos pocos nos gusta, así que el que no le gusta que se joda, o que se vaya jodiendo, vaya. Oh, Bueno, juventud de mierda, Satán está vivo, por lo que dicen. Pero bueno, también podemos poner ahora a un amigo de toda la vida. Él se llama Little Richard. Nos gusta de todas maneras, se vista como se vista, cante como cante, te queremos, Little Richard. Vamos a colocar un disco de 86, de su época evangelista cura gitano, y vamos a poner una canción que suena igual que la banda sonora de los cazafantasmas y tal. Y esta canción se titula La reunión en la gran casa en el cielo. Joder. Of the world, this is what I say. You gotta straighten up, get your life together. Things are gonna get hotter than a summer's day. So stop your predicando en el cielo y no es un camelo. This whole world is bursting at the seams. Bien, aquí seguimos en la juventud de mierda. Y ahora vamos a poner un disco de los Barrel Legion, mítico grupo de hardcore, y una canción mítica también. Es el 21 Century Digital Boys. Pero bueno, como parecía que en el siglo XXI íbamos a andar todos en nave espacial y eso, yo casi esperé a sacar el carnet de coche a que llegara el año 2000, porque como decían que tal, yo digo, ¿para qué voy a sacar el carnet de coche ahora si luego va a haber naves espaciales? Pero al final saqué el carnet de coche y no me arrepiento de haberlo sacado, porque las naves espaciales me parece a mí que, eso sí, antes escribíamos con bolis big y ahora con pilos. Yo lo que cambio. You're offering me civilized parkour. person calls you fat, you lose your memory. All this goes on all the time, so I don't go down there. It goes on and then it rains again. It goes on again. Bueno, y esta es la recta final de la Juventud de Mierda. Y bueno, vamos a colocar ahora un tema de Eddie Corchan, como dicen en mi barrio, Eddie Cochran. Y venga, es el hasta más ver, escuchar, lo que sea. Juventud de Mierda. Looked at the door, I could tell that was my milk cow. By the way that she looked, so if you see my milk cow, please send her home. Cause I ain't had no milk and butter. My cow's been gone. Tried everything, baby. Get along with you. Now I'm gonna tell you what I'm gonna do. Gonna stop my crying. Leave you alone. You don't think I'm leaving? Just count the days I'm gone, 'cause you're gone. Weeping. Need your loving daddy one of these days. Yeah, and you're gonna be all so sorry. You truly needed me this way. Tried everything, baby. Get along with you. Now I'm gonna tell you what I'm gonna do. Gonna stop my crying. Leave you alone, you don't think I'm leaving? Honey, you just count the days I'm gone, 'cause you're gone. Need your loving daddy one of these days. Yeah, and you're gonna be all so sorry. You treated me this way. Bueno, y como decía nuestro querido compañerísimo, a la vez que anfitrión, Carlos, pues ya nos vamos a ir despidiendo, y con esta les dejamos con la consulta del doctor Roberts, aquí de Cuervo Presente, y vamos a colocar un tema para despedirnos de Little Richard el Evangelista. Solo le pedimos que siga siendo él y que siga tirando Biblias por doquier. Te queremos, pequeñito Ricardo, eres uno de nuestros mayores héroes del mundo. Adiós.